tener que tapizar pa' que el lugar lo sé, es algo recurrente. Plumones y latas son frecuentes en mi mente. Emulsiono las telas, con aerosol hago estelas mientras se forma una guarida. Fluyo como si fuera el último día que entrego. Pinto, tatuo, rap, entreno. Variedad de material, a veces aplico sticker, tempera, zapatera, redondos, biselados. Segura y convencida, tal plasmado. Descargo lo que he practicado con el pasar de algunos años. De Emma Way se ha registrado. Desde la X1 comienza a bajar la tinta. Han sido la noche, se refleja de forma distinta. Yo, de forma distinta. Graffiti, vivo, hip hop, combino, te lo rimo, te lo rimo. En música color respiro. Y si me animo, yo lo consigo. Lo consigo, lo consigo. Graffiti, vivo, hip hop, combino, te lo rimo, te lo rimo. En música color respiro. Y si me animo, yo lo consigo. Lo consigo. Vacilar.